Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Archidona será por séptimo año sede de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Del 7 al 11 de julio, bajo el lema Formando hacia el futuro, se impartirán los cursos Flamencos de pura cepa, La olla de Archidona, Análisis patrimonial de un territorio, Literatura y cine, Análisis y perspectivas en maridaje inseparable y Taller de orientación laboral, currículum y entrevistas en inglés. Con esta noticia comenzamos el repaso de nuestra actualidad informativa semanal de Archidona, no sin adelantarles otros titulares de la jornada. Presentada la tercera edición del programa turístico Archidona Noche Soñada, terceras rutas turísticas nocturnas. En comercio, los días 24 de junio y 1 de julio tendrá lugar el taller Técnicas en Marketing Online. El Centro de Ocio Juvenil El Silo acogió el martes 17 de junio la charla Ictus Cerebral, ¿qué hay que saber?, que fue impartida por la doctora especialista en radiodiagnóstico Almudena Pérez. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Archidona será por séptimo año sede de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Del 7 al 11 de julio, bajo el lema Formando hacia el futuro, se impartirán los cursos Flamenco de pura cepa, La olla de Archidona, Análisis patrimonial de un territorio, Literatura y cine, Análisis y perspectivas de un maridaje inseparable y Taller de orientación laboral, currículum y entrevistas en inglés. El plazo de matriculación está abierto hasta el 27 de junio. Podrá ser alumno de los cursos y talleres de verano cualquier persona interesada, mayor de edad, sin ningún otro tipo de restricción. En cuanto a las ayudas, se han ampliado esta ciudad el número de matrículas gratuitas para los empadronados, de modo que se ofrezcan 30 para cada curso, las cuales posibilitan la obtención del diploma y créditos. Lo que puedo decir es que el momento adecuado para recalcar, porque eso debe saberse, debemos saberlo, que la vida, durante toda nuestra vida, estamos aprendiendo y que merece la pena que nos demos cuenta y que lo hagamos con más conciencia, que sepamos elegir y que bueno, eso es una actividad muy reconfortante y muy agradable. O sea que yo invito a todo el mundo a que siga aprendiendo por libre, en cursos, como sea, pero que siga. Teresa, permítame establecer la última pregunta, un poco prácticamente entre bambalinas personales, ¿no? El marco de Archidona. Es maravilloso. Archidona, no sé, de esos pueblecitos del sur de España, de esa pureza del aire, de sus mil rincones, de sus paisajes, una estampa idílica para venir a impartir cultura. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, a mí me gusta especialmente la plaza. No creo que sea muy original, ¿no? No, bueno, universalmente conocida y querida por todos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el entorno natural. Pues sí, 7 años yo creo que ya consolidan este proyecto de los cursos de la Universidad de Verano en Archidona, y son 7 años que, bueno, que el Ayuntamiento ha venido apostando, como he comentado anteriormente, a pesar de las limitaciones, de los recortes, de los ajustes presupuestarios, de los números que tenemos que hacer en el día a día del Ayuntamiento, pues seguimos apostando por proyectos de este tipo que nos ayudan a colaborar en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Paco, tú eres un gran historiador, lo eres. ¿En qué grado de justicia, ¿no?, Archidona se hace responsable de este ecocultural, teniendo en cuenta nuestro pasado, ¿no? Por aquí han circulado los grandes pensadores y hemos exportado, porque esa es la forma de entenderlo, grandes hombres y mujeres en todos los terrenos del saber. Pienso que Archidona sea precisamente sede de cursos de la Universidad de Verano es un buen pago histórico en ese sentido. Pues sí, la verdad es que hay que agradecerle a la universidad la colaboración, porque cuando nos sentamos a proyectar los cursos, nosotros siempre tratamos de que sean cursos relacionados con Archidona, con su cultura y con su historia, ¿no? Y como tú bien has dicho, quiero decir, el primer curso de la Universidad de Verano, si no recuerdo mal, se empezó con la figura de Blas Infante, que bueno, como todo el mundo sabe, estuvo estudiando aquí en Archidona, estuvo interno aquí en Archidona, en el Colegio de los Padres Escolapios, y luego hemos ido a lo largo de estos cursos avanzando en lo que es la historia de Archidona. Hemos tocado pues desde época romana, época árabe, ¿no? Y ahora, como explicaba anteriormente, pues la olla, ese paraje, ese paisaje tan propio de Archidona, pues se convierte en un estudio de lo que es la evolución humana desde su origen hasta nuestros días, ¿no? Y también en estos 7 años de andadura de los cursos de verano, pues lo que hemos ido procurando también, gracias también a la universidad que nos ha permitido ampliar esa oferta de cursos, pues hemos ido también tratando temas relacionados con Archidona. Y por ejemplo, pues este año tenemos 2 que también tienen mucha vinculación, como el Festival de Cine de Archidona con este curso sobre literatura y cine. Y por supuesto, recuperar aquella antigua porra flamenca que ya llevamos un par de años también haciéndolo, y que podamos permitirnos en este año tener un curso relacionado con el flamenco, pues yo creo que es importantísimo y fundamental para el conocimiento de ese arte aquí en Archidona. A eso lo llamo yo en argot radiofónico tocar todos los palos, ¿no? Sin duda alguna, como diría también nuestro vecino Chelu. ¿Qué me ha puesto yo, y con esto termino, a que dentro de todos los cursos que son excelentes, ¿no? Sería imposible, ¿no? Como los dedos de la mano, cuál me corto que no me duela, pero hay la olla de Archidona, amor de tus amores, que sé que hay mucho por calar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que ese curso, yo si me pudiera apuntar alguno, cosa que no puedo porque no voy a poder asistir, lo voy a pasar peor, pero yo me apuntaría en ese sentido al de la olla, ¿no? Por ese conocimiento que vamos a tener de la prehistoria, de esa primera sociedades cazadoras recolectoras, de ese inicio de la agricultura, de esa época tan importante ibérica, y la presencia ibérica en lo que es Archidona, el paisaje archidonés, en concreto en la olla, en el cerro del conjuro y demás, y bueno, pues llegar hasta la época árabe con la importancia de Abderramán I, la importancia que tuvo el castillo de Archidona en época nazarí. Y llegamos hasta la actualidad, quiere decir, esa interpretación del centro mozárabe, esa interpretación de lo que tiene la ermita de la Virgen de Gracia, pues va a ser también motivo de estudio en este curso, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una visión muy amplia. Y a mí me gustaría aprovechar, puesto que ha surgido también ya la noticia, la han comentado, la ampliación de esas matrículas gratuitas para Archidona, me gustaría animar a las personas que nos están escuchando a que rápidamente se matriculen y apuesten por seguir profundizando en la historia y la cultura de Archidona. Cambiamos de asunto. Con la llegada del mes de julio, las noches del fin de semana de Archidona se llenan de magia y cultura en la celebración del programa de rutas turísticas nocturnas. Este año alcanzarán su tercera edición, Archidona, la noche soñada, terceras rutas turísticas nocturnas, que se llevarán a cabo los viernes y sábados de los meses de julio, agosto y septiembre. Este programa contará con la ruta La Huella Barroca, en la que el turista realiza un viaje en el tiempo por una de las épocas de mayor esplendor de la localidad, y al finalizar la misma se degustarán tapas típicas. La ruta de Archidona Dormida se vestirá en torno de la Alcazaba, donde se puede ver la única mezquita que se conserva en la provincia de Málaga. Se paseará por el recinto amurallado y se visitará el Centro de Interpretación de Cultura Mozárabe. Al final, la ruta tendrá lugar una degustación de comida del año. Hablamos ahora de comercio. Los días 24 de junio y 1 de julio tendrá lugar el taller Técnicas en Marketing Online, con el que se finaliza el ciclo formativo que comenzó el pasado mes de diciembre con el taller Introducción para la creación de una tienda online, y al que continuó el pasado mes de mayo con el curso Crea tu propia tienda online. El concejal de comercio ha destacado que el comercio electrónico en España de 2013 creció un 20,6% respecto al 2012, y en el que se realizaron más de 45,6 millones de operaciones en la red. El taller Técnicas de Marketing para tienda online, como digo, viene a cerrar este ciclo que lo inauguraba el taller de introducción a cómo crear una tienda online, un taller que se celebraba el pasado mes de diciembre. Y que dado, pues, precisamente de las expectativas que levantó y del buen resultado que tuvo, pues precisamente de ese mismo taller, la Concejalía de Comercio se comprometía a dar un paso más y ofrecer la posibilidad de que todas aquellas personas interesadas pudieran crear su tienda online, su propia tienda online. Y efectivamente, durante el mes de mayo se desarrollaba el taller Creando tu tienda online, que ha permitido que un total de 10 archidoneses y archidonesas pues hayan creado su tienda online, que podrán poner en funcionamiento en el momento que lo deseen, con el objeto de fomentar la línea emprendedora y dar la oportunidad de poder crear nuevos negocios a través de las nuevas tecnologías. Y es que precisamente estos talleres se avalan en los buenos resultados que día tras día conocemos sobre el comercio online. Y bueno, pues por aportar algunos datos que los extraemos de los resultados y del balance que se hizo referente al ejercicio anterior, es decir, al 2013, el último ejercicio cerrado, tenemos que en España el comercio electrónico alcanzó un volumen de negocio superior a los 3.185.000 millones de euros, lo que supone un 20,6% más que en el mismo periodo del año 2012. Un total de 45,6 millones de operaciones. De todas esas transacciones, comentar que un 40% tuvieron lugar y se hicieron en España, en nuestro país, y un 43% se hicieron en el extranjero, lo que nos viene a demostrar la importancia de abrir nuevos mercados y de poner a nuestra disposición a millones de posibles clientes solo a través de un clic del ordenador. Por eso, con estas cifras, con estos volúmenes de negocios tan importantes, desde el área de comercio, hemos querido apostar y hemos querido ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio la posibilidad de formarse y de ir adquiriendo conocimientos poco a poco para permitir introducirse en este mundo que desde luego se está convirtiendo en el presente y por supuesto va a ser el futuro del comercio en nuestro país y en el mundo entero. Como digo, las técnicas de marketing para tienda online es un taller que viene a concluir este ciclo, que ya concluimos, que finalizamos el próximo a principios del mes de julio, que viene a concluir, como digo, todo un proceso formativo y que a través de este taller, concretamente, y ahora Raquel Carrasco, que es la coordinadora de este taller y la responsable de impartirlo, nos detallará un poco su contenido, pero lo que viene aquí a conseguir es que la persona que ha conseguido crear su propia tienda online, pues proveerlo de todos estos instrumentos para que esa tienda online sea eficiente, sea eficaz, pues con la aplicación de diversas técnicas de marketing que vengan a posicionarlo de la mejor forma posible para obtener los mejores resultados posibles. Como digo, la Concejalía de Comercio de este ayuntamiento sigue esforzándose, sigue comprometiéndose pues con aquellos jóvenes, con aquellos ciudadanos que tienen un espíritu empresarial, emprendedor, y por supuesto con aquellas personas que quieran emprender y que quieran enfrentarse al apasionante reto de abrir, de comenzar, de iniciar un negocio sustentado en las nuevas tecnologías. Este taller tiene un precio de 15 euros, pero como digo, el esfuerzo que hace esta concejalía, este ayuntamiento, pues por minimizar la inversión de todos aquellos interesados, pues a partir de mañana, fecha en la que se inicia el periodo de inscripciones, que podrán hacerse aquí en el ayuntamiento a través de la dirección de correo que ahora Raquel nos va a dar, pues este ayuntamiento pone a disposición de todos los interesados de un bono descuento de 5 euros que podrá recogerse en este ayuntamiento, con lo cual estamos hablando de que el taller con el bono que este ayuntamiento va a dar a los interesados en realizarlo, el coste lo que le va a suponer es un total de 10 euros, con lo cual entendemos que es un precio totalmente asumible y que desde luego está al alcance pues de prácticamente todos los ciudadanos. Hablamos ahora de salud. El Centro de Ocio Juvenil El Silo acogió esta tarde de martes 17 de junio la charla Ictus Cerebral, ¿qué hay que saber?, que fue impartida por la doctora especialista en radiodiagnóstico, Almudena Pérez. El objetivo de este encuentro fue que la población conozca los síntomas del ictus, que sepan lo que es, que comprendan la importancia que tiene el diagnóstico precoz y saber actuar rápido, así como saber evitarlo gracias a una buena alimentación. Bueno, yo creo que esta charla está más bien orientada a que la población general sea capaz de reconocer los síntomas del ictus, entender qué es, la importancia que tiene el diagnóstico precoz y saber actuar rápido. Y también cómo evitarlo, porque se puede evitar. Teniendo una serie de actitudes en la vida y cambios en la dieta y demás, se puede evitar. Y entonces va orientado a todo eso. O sea, es decir, por decirlo de alguna manera, tenemos un tiempo en el que podemos ayudar a una persona en el que se ha detectado en una primera instancia el ictus. ¿Se sabe por qué? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el grupo poblacional que de alguna manera puede estar expuesto a un mayor riesgo sobre el llamado infarto cerebral? Sí, eso, bueno, gracias a Dios está investigado y gracias a Dios se puede hacer algo ahí. Se sabe que el paciente es con factores de riesgo cardiovascular, con colesterol alto, triglicéridos, hipertensos, fumadores. Son población de riesgo y sabiendo que sobre eso se puede incidir, sobre eso podemos actuar e intentar evitarlo. Al final es una cuestión de actitud de vida. Hablamos ahora de cultura. El periodista malagueño y responsable de programación de La Térmica, Martín Moniche, fue el protagonista de la tercera sesión de Patios para la Poesía, que tuvo lugar en el patio del Hotel Escuela Convento Santo Domingo en la tarde del miércoles 18 de junio. El segundo concierto de Pentagrama es el martes 24 de junio. Este recital dará comienzo a las 20 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo y el jueves 26 de junio a las 20 horas en el Auditorio Municipal, que tendrá lugar el concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música. El próximo miércoles 25 de junio tendrá lugar la última sesión de Patios para la Poesía, con la lectura ofrecida de Alejandro Díaz del Pino, que tendrá lugar en la Hacienda Mendoza Cortijo Sustancia de la Pedanía de Salinas a partir de las 8:30 de la tarde. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.